Hay una historia de la mitología náhuatl, para mí es muy intrigante. Hay diferentes tipos de mitologías. Hay unas que son del folclore de la gente, otras que tienen un carácter cosmológico que explican el origen del mundo, y hay otras historias que pretenden tener un carácter histórico y que son como las historias de origen de los superhéroes. Y estas historias de origen son comisionadas por el gobierno, por el régimen, como una herramienta de propaganda para explicarles a los demás por qué cierto grupo es especial, por qué tiene ciertos privilegios, por qué tiene cierta fuerza, por qué se le debe temer. Entonces, en el canon de historia de los náhuatl existe una historia que es fundamental. Los náhuatl llegaron tarde al Valle del Anáhuac. Cuando llegaron ya había varios grupos fuertemente establecidos. Y entonces los náhuatl primero tuvieron que ser un grupo discriminado, minoritario, que en parte se dedicó a hacer labores mercenarias. Eventualmente terminaron dominando a todo mundo, pero en un principio cuando llegaron eran un grupo que se le consideraba de cierta manera inferior. No tenían un lugar donde estar, iban de un lugar para otro. El señor de Culhuacán les dio permiso para que se ubicaran en un área que nadie quería. Era un área cerca de la laguna, insalubre, llena de serpientes. Y el asignarles esta zona era una especie de afrenta. Pero los náhuatl, los mexicas, aceptaron. Y cuando fueron a checar los hombres del rey de Culhuacán cómo les estaba yendo a los mexicas, vieron que se la estaban pasando muy bien. Las víboras, las culebras se las comieron. Les gustaron tanto las culebras que se las acabaron. Les dijeron entonces los mexicas al rey de Culhuacán que les permitiera establecerse como parientes, poder casarse con la gente de Culhuacán. Pero esto no le pareció bien a los que regían a los mexicas. Les parecía que los mexicas estaban demasiado a gusto con una situación en la que eran considerados inferiores. Decidieron que era necesario causar un problema. Entonces dicen las crónicas de los mexicas que Huitzilopochtli les dijo a los mexicanos que fueran con el rey de Culhuacán y que le pidieran una hija para que fuera la reina de los mexicanos, y que esta hija iba a ser la reina y diosa de los mexicanos. El rey de Culhuacán se sintió halagado por la petición y les concedió una de sus hijas, de las más preciadas. De acuerdo a las instrucciones de Huitzilopochtli, destazaron a esta mujer, le quitaron la piel y con la piel hicieron una especie de vestimenta, y a un muchacho mexica lo vistieron con la piel de esta mujer y invitaron al rey de Culhuacán a que fuera a adorar a su hija diosa. El rey de Culhuacán asistió con mucho contento. Subió al templo, la pirámide, y entró al templo, que estaba a obscuras, casi no se podía ver. El rey ofreció ofrendas de incienso y algún sacrificio, pero como la intención era provocarlo, terminó dándose de cuenta de lo que quedaba de su hija era la piel. Llamó a la guardia y persiguieron a los mexicas, que ya estaban esperando. Después de todo lo que habían hecho, era una provocación. Tan pronto como el rey de Culhuacán se dio cuenta y llamó a las guardias, se metieron a la laguna. Los persiguieron los de Culhuacán en la laguna, pero los mexicas los rechazaron con cerbatanas y con lanzas, escondidos en la laguna. Queremos idealizar nuestro pasado, pero al tratar de idealizar, algunas cosas son incomprensibles.